Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Miguel Páez, un amigo, hace tiempo me está contando de una chica de Maldonado que se fue siendo niña de acá y que en la medida que su vida ha ido transcurriendo, el vínculo de ella con la práctica del surf ha sido prácticamente imprescindible. Y me ha contado un montón de historias. Inclusive que pese a que hace muchos años no viene a Uruguay, ha estado representando a Uruguay en certámenes internacionales en más de un país. Sí. Y siempre la promesa de que, bueno, el día que venga a Punta del Este, quiero que vaya por la radio, por el estudio, la conozcas, puedas hablar con ella, que la gente de Maldonado sepa lo que una chica de Maldonado ha estado haciendo durante todo este tiempo y lo que puede llegar a ser de aquí al futuro si todos de alguna manera comprendemos que podemos hacer aportes para que ella se involucre cada vez más en el deporte que ha elegido y a su vez también pueda desarrollarlo de la manera adecuada. Bueno, el momento llegó y Marcela Machado está sentada aquí en los estudios de Aspen Punta, a quien acabo de conocer, no tenía el gusto de conocerla personalmente, y con quien vamos a generar nuestra primera charla frente al micrófono. Bienvenida, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Si te pido que en una breve síntesis le cuentes a los oyentes para que tengan una idea de cómo ha sido tu vida en estos 25 años. Sí. A ver, contales un poquito. Bueno, un pequeño resumen. Nací aquí en Maldonado. Nací en el 97. Me fui a vivir, cuando tenía 6 años, me fui con mi madre a vivir a Europa. Me fui a vivir a las Islas Canarias. Y crecí ahí hasta hace un par de años que empecé a competir por Uruguay y me muevo por Latinoamérica haciendo los eventos internacionales. ¿Desde los 6 años hasta ahora siempre fuera del país? Sí. Volví a Uruguay con 10 años y ahora me tocó volver otra vez. La verdad que tenía un montón de ganas de volver, pero siempre se complica un poco porque los eventos suelen ser más en Centroamérica y al final se dio uno en Chile y pude llegar hasta acá. ¿Y cómo fue tu recorrido, tu derrotero vinculado a la actividad del surf? ¿Cuándo empieza? Empecé con 14 años a surfear. Ahí estuve compitiendo. ¿Dónde? En las Islas Canarias empecé. Uh-huh. Estuve compitiendo. ¿Dónde vivías por ahí en ese momento? Sí. Bien. Sí. ¿Y después? De ahí empecé a competir los eventos locales en Canarias, después como empecé a competir los nacionales de España, ahí quedé campeona de España y estuve compitiendo europeos también con la selección, pero más tarde me vine un año a vivir a Perú y se dio un campeonato que hacían justo donde estaba trabajando y ahí tenía que, me anotaron. La verdad que justo ese año no quería competir porque había dejado un poquito de lado la competencia. Y me anotaron ahí en un campeonato latinoamericano. Y a la hora de hacer la inscripción, le dije que me pusiera la bandera de Uruguay. Porque había nacido, al final, había nacido en Uruguay. Claro. Y yo quería representar Uruguay en ese evento. Entonces, desde ahí fue que volví para Canarias y me contactaron los de la federación de acá y se dio seguir compitiendo, empezar a competir los mundiales y los eventos internacionales. ¿Representando Uruguay? Sí, desde 2016-17. ¿Y cómo te ha ido en las competencias? La verdad estoy contenta. Siempre uno quiere más. Es verdad que este año finalicé décima en el ranking latinoamericano. Tuve unos resultados en uno en Guatemala que es segunda, en México quinta, y en Chile y El Salvador finalicé novena. Ahora, ¿andás recorriendo los lugares detrás de los eventos, de los certámenes? Sí, es un tour que al final tiene paradas en diferentes lugares. Este año ese tour tenía 7 pruebas y solo pude hacer un par de pruebas porque no se dio. Y bueno, las que pude hacer finalicé al final con buenos puntos en el ranking y pude conseguir el 10º puesto. ¿Y cómo te financias? La verdad, no tengo ningún sponsor ahora mismo y me estoy financiando trabajando en lo que salga, dando clases de mesera, lo que sea. ¿En cada lugar? Sí. Y de ahí estoy trabajando en los mismos eventos, trabajando en redes sociales para poder cubrir la inscripción y a veces la estadía. O sea que a cada lugar que llegas te pones a trabajar Sí. No necesariamente en cosas que tengan que ver con el surf, pero sí para poder practicar el surf. Sí. ¿Es así? Sí. Y a nivel de país, ¿en algún momento alguien, alguna autoridad, alguien ha estado en contacto contigo para interesarse de cómo es esta particular situación tuya? La verdad, sé que la Intendencia de Maldonado me conoce, sabe quién soy. En un campeonato sí que nos ayudaron como a toda la selección de Uruguay. Después también algunas personas han contactado así conmigo, pero realmente nunca he tenido ningún apoyo de parte de ningún sponsor. Uh-huh. ¿Y hay lugares donde has estado representando Uruguay y a su vez también allí han estado presentes otros chicos que han ido de acá representando Uruguay? Sí, formo parte de la selección uruguaya de surf y ahí estuvimos compitiendo dos mundiales, uno en Francia y otro en El Salvador el año pasado. Y también estuvimos en un previo al Panamericano que se hizo en Panamá este año. O sea que los surfistas uruguayos saben de ti, de tu existencia y te conocen. Sí, la verdad que encontré muy buena gente, es como una familia al final y cuando se dan los campeonatos estamos súper felices de volver a encontrarnos. ¿Y esas representaciones de Uruguay te llegan por designación de quién? ¿De la Secretaría Nacional de Deportes? ¿De la Federación de Surf del Uruguay? ¿A través de quién? Los que contactaron conmigo fueron los de la Federación de Surf, la Unión de Surf de Uruguay, la USU. Y fue después de Perú que conseguí un quinto puesto en un latinoamericano y de ahí fue que me encontraron. Bien, ¿y cómo te consideras como surfista? Una pregunta, la verdad no sé, me encanta surfear, amo lo que hago, amo el deporte, disfruto cada momento que puedo estar en el agua y competir. ¿Qué te genera ese deporte? ¿Qué te genera? Para mí, como dicen, es un estilo de vida, pero la verdad que el camino que se presenta, que siempre he tenido la oportunidad de vivir experiencias, conocer gente y compartir con personas de diferentes lugares del mundo, para mí es algo demasiado lindo. ¿Y qué te requiere en lo que tiene que ver con la práctica del deporte y los elementos que necesitas para practicarlo? Actualmente podemos surfear, digamos, con el material que tenemos, con una tabla, podemos un neopreno. No necesitamos tanto para ir al agua, pero es verdad que son materiales bastante costosos. A día de hoy, con las tablas, me ayuda una marca surfeo para una marca de aquí de Uruguay. Se llama Master y las hacen en la barra, las tablas. Y de ahí, pues, neoprenos o lo que vaya saliendo, pero todo ha sido un poco costeado poco a poco lo que va saliendo. De alguna manera vas planificando tu vida en base a las posibilidades de competencia que se te presentan. Sí, cuando se da una competencia voy y cuando hago todo, entreno full todo lo que puedo para prepararme para esa competencia. De ahí, si esa competencia sale bien, capaz que puedo ir a la siguiente. Y así me muevo. Bien, y hace una semana que estás acá. Sí. ¿Y? ¿Te subiste a la tabla? Sí, surfé en la posta un par de veces. La verdad que también surfé con Sofi Playera, seguro que la conocen, que también forma parte de la selección. Y bueno, ahora en estos días me gustaría ir a La Paloma a ver a Delfina también, Morosini, que la verdad que aparte de ser competidoras, somos amigas, así que está bueno. ¿Cómo son las olas uruguayas en comparación con otras olas? Y creo que viene una temporada que tampoco hay mucho mar, las olas están bastante chicas, pero el agua también está increíble. Está calentita, se puede surfear cómodo. Y a mí me gusta surfear todo tipo de olas. Si estoy en el mar, estoy feliz. Vamos a hacer una pequeña pausa, después te quiero preguntar sobre lo que viene. Sí. Sí, ¿qué planes para el 2023? Y a su vez también lo que dije en el inicio, ¿qué podemos hacer nosotros desde acá para ayudar a que de alguna forma sientas cuando te subes a la tabla en cualquier parte del mundo que hay gente que está atrás tuyo, que no está subida a la tabla, pero que está atrás tuyo, ¿sí? Sí. Ya volvemos. Frecuencia abierta. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25, frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. MaldonadoNoticias.com, el único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Frecuencia abierta. La conversación continúa con Marcela Machado y ahora queremos saber cómo viene el 2023 para ti. La verdad que el 2023 se presenta un año. ¿Viniste ahora de visita y te vas? Sí, me voy el día 29, uh-huh. Me voy a Ecuador, de ahí a Guatemala a trabajar y entrenar. Y porque también hay que entrenar bastante ahí olas, diferentes tipos de olas. Y ando por El Salvador, que las olas tienen más fuerza, Guatemala, que también son olas parecidas a aquí Uruguay. Y entonces ahí queda bastante cerca y puedo entrenar bastante tipo de olas. Sí. Bien. Ahora 2023 se presentan bastantes campeonatos importantes. Es un año, estamos dentro del ciclo olímpico. El surfing el año pasado, bueno, en 2020, 2021, que se hicieron las Olimpiadas, fue el primer año que entró. Entonces ahora hay un par de eventos que se vienen, como el sudamericano, que es a principios de año. Después le sigue el pre-panamericano, que ahí se dan las plazas para el panamericano. Y más adelante viene el mundial de la ISA, el mundial de surfing. Bien, ¿y en esos eventos vas a representar a Uruguay? Sí, ahí seguramente va a estar toda la selección de Uruguay. Bien. ¿En tu estadía acá de alguna forma te haría bien poder tener una conversación con las autoridades del deporte, ya sea de Maldonado o a nivel nacional? Sí, la verdad estaría bueno también que me conozcan y bueno, y compartir un poco con ellos como la historia o la experiencia. La verdad que me siento súper apoyada por la gente de Uruguay, que desde el principio están mandando súper buena vibra en todos los campeonatos, por las redes sociales y también la familia. Y bueno, sí es verdad que me gustaría hacer más eventos, poder representar al país en más eventos, pero a veces se vuelve un poco complicado. Bien, me da la impresión que estás comenzando como una nueva etapa de tu vida, porque te fuiste haciendo muy niña y volviste ahora, hacía 15 años que no venías. Sí. Por lo que me dijiste. Sí. Bueno, viniste 15 años después, pero te fuiste la última vez con 10 años y ahora venís con 25. Sí. Sí. Como que seguramente, supongo, debe estar también en tu interés tener una mayor cercanía con este lugar y poder volver con mayor asiduidad, como para, de alguna forma, no perder el contacto, ya sea con tus familiares, con tus amigos, e inclusive también con la gente del deporte de Uruguay, porque sí, aunque haga 15 años que no vivís, parece raro que hace 15 años no vivís en Uruguay, pero representás a Uruguay, sí, en torneos internacionales, ¿no? Parece una contradicción. Sí. ¿De alguna forma te pones como objetivo eso también, de con mayor asiduidad poder estar por acá? Sí, la verdad me encantaría. Bueno, cuando vine, ahora que se dio la oportunidad de venir, estaba súper emocionada de poder venir. Hace años que quiero, la verdad, venir a Uruguay. Desde 2016, 2017, estuve en Perú y no se dio la oportunidad. Y siempre dije que si volvía a Sudamérica iba a venir a Uruguay. Y cuando se dio ahora, ni me lo pensé, de una caí. Bien. Quiero decirte que sin asumir ningún compromiso en particular, vamos a intentar, al menos desde aquí, desde nuestro programa, hacer algún tipo de contactos, de gestiones, para ver si podemos ayudar a que, en definitiva, te vayas con más de lo que llegaste en esta oportunidad. Por lo menos la expectativa de tener algún tipo de apoyo que te permita lo que te dije hace un rato. Cada vez que por ahí en el mundo, en cualquier lugar, te subas a la tabla, sientas que hay gente que está contigo allá arriba y que eso te pueda ayudar para desarrollarte como persona y como deportista. Ha sido un gusto conocerte y tenerte de visita. Muchísimas gracias. Y de repente no descartamos que antes de irte tengamos una nueva comunicación para ver cómo fue tu estadía acá, inclusive el hecho de que sea justamente en este mes, en las fiestas tradicionales, el volver a estar con la familia y las amistades, y que puedas irte realmente con mucho entusiasmo de tu reencuentro con tus afectos. Muchísimas ha gracias. Ha sido un gusto conocerte y tenerte acá. Gracias. Gracias. La conversación hasta ahora era con Marcela Machado, deportista, surfista uruguaya, que hacía 15 años que no estaba por acá y ahora está viviendo estos días de mucho reencuentro y muchas emociones. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.